Hoy es martes y a esta hora nos toca dialogar un rato, escucharlo a Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayuda a pensar un poco los aspectos de la política y la economía en la Argentina. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas y mojadas tardes. Sí, muy bien, muy bien. Aquí donde yo vivo, en Parque Chas, está lloviendo bastante, sí. Bueno, mira, creo que vale la pena seguir viendo el tema tributario, el tema de los impuestos, porque tiene mucho que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. En la medida que el gobierno nacional logra mejorar la recaudación tributaria, bueno, tiene más posibilidades de poder proceder a mejorar los ingresos de maestros, los ingresos de médicos, lo que tenga que ver con políticas de seguridad, en fin, con los propios empleados públicos, ciencia y tecnología. O sea que el tema tributario tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros, ¿no? Y bueno, hay un incremento de la recaudación ya 6 meses consecutivos, claro que luego de que se fue al pozo como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la fuerte caída de la actividad económica en el 2019, ¿no? Este crecimiento se debe a que mejora la actividad económica, más que nada el último trimestre, y que hay más ingresos por derechos de exportación, o sea, porque lo que se exporta, más que nada de granos, pero tienen un incremento del precio internacional y eso hace posible que las retenciones rindan mucho más. Lo cierto es que, bueno, ahí hay un punto interesante, pero el otro, que se nos viene encima todo el tiempo, es el tema de una reforma tributaria, o sea, ¿quién va a pagar, quién va a poner mediante los impuestos la plata para que pueda mejorar la vida de la sociedad, para que podamos salir de la pandemia, para que mejoren las prestaciones del Estado? El Estado, por ejemplo, pasó de atender los remedios gratis de 1.800.000 personas a 3.500.000 personas. Eso, que fue una promesa electoral, sale precisamente de la recaudación impositiva. Ahora se va a proceder a bajar el impuesto a las ganancias a 1.270.000 personas. Eso también, en definitiva, es un costo que asume el Estado para beneficiar a ese 1.270.000 personas. Y a la sazón, digamos, que también es una promesa electoral que el gobierno se propone cumplir. Y el presidente dijo, para dar un dato de carácter general político, esta semana, bueno, vamos a hacer una reforma tributaria de carácter progresivo, que es, bueno, la posibilidad de que paguen más las grandes fortunas, los grandes patrimonios, y no como ahora, que hay un perfil de pago tributario muy, muy asentado en los consumidores, y eso hace que una persona de gran riqueza que compra un kilo de papas o un auto lo paga igual que una persona muy humilde que compra el mismo kilo de papa, o una persona de la clase media que compra un auto. Por lo tanto, lo último que quiero decir es que hay que desmistificar o desmontar esa especie de muletilla cultural que lograron desde los núcleos de alta capacidad contributiva inculcar en la sociedad, que es eso de basta de tanta presión impositiva. Bueno, en realidad ese es un sofisma, porque mira, Carlos, en Estados Unidos, principal potencia capitalista del mundo, la carga de impuestos a las ganancias es del 10% del PBI. En Francia es del 9%, en España es del 8%, y en la Argentina es el 5%, la mitad que, por ejemplo, en Estados Unidos, y algo menos de la mitad de otras grandes potencias del mundo. Por lo tanto, no hay tal presión impositiva. Bueno, en suma, creo que este es un interesantísimo tema que tiene que ver con la distribución de la riqueza, con una sociedad más justa, y con el cumplimiento de las promesas electorales. Sin lugar a dudas. Ahora hay que analizar también cuánto cuesta en la Argentina dar pequeños pasos, no son los grandes pasos, sino pequeños pasos consecutivos en pos de una mayor equidad, ¿no? Sí, porque hay una concentración, no solo ya del poder económico, Carlos, sino que en los últimos años se ha generado una concentración del poder económico, el poder político de la derecha y los grandes medios de comunicación, que se ha transformado en una amalgama de poder muy, pero muy grande, y que, bueno, se opone con todo ese poder cultural, mediático, lobby, parlamentario a esta reforma. Vos fíjate lo que costó que salga el impuesto solidario a las grandes fortunas, que afectaba nada más que al 0,02 de la sociedad, o sea, a los multimillonarios, ¿no? Y cada cosa que se hace, bueno, es como decís vos, no hay vuelta que darlo, hay que juntar fuerza política y social para poder seguir avanzando. Por eso yo lo suscito, ¿no? Para tratar de hacer, yo diría, un modesto aporte a concientizar en este sentido, como la gota que oraba la piedra, ¿no? Ojalá que la gota termine oradando la piedra. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Chao, hasta pronto, Carlos, chao. Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación, además de diputado con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.